Tema 3. Presente de indicativo irregular 1. El próximo lunes pienso ir con mis alumnos al Museo de América. ¿El lunes? Los lunes cierran los museos. Bueno, pues voy el martes.